La Iglesia Cristiana Salem se permite informar a la opinión pública que este ministerio es una congregación de personas creyentes en los principios de la fe cristiana y que como tal somos una comunidad que se encuentra alrededor del mundo con el único propósito de seguir y dar a conocer las enseñanzas de Jesucristo nuestro Señor. Que durante estos últimos días se han presentado una serie de sucesos en los cuales se ha visto involucrado uno de nuestros pastores y que debido a esto, algunas personas que fueron expulsadas de la congregación están adelantando una campaña de desprestigio en contra de nuestra iglesia, pasando aún por encima de las entidades judiciales, propiciando además actos de rechazo y violencia por parte de algunos sectores de la población contra personas de nuestra congregación. Da tristeza observar cómo algunos de los medios de comunicación se han prestado para emitir juicios de valor cuando no existe una denuncia formal por parte de las supuestas personas afectadas. Nuestro ministerio apostólico garantiza a la comunidad que el pastor Álvaro Javier Gámez Torres se presentará en el momento que la justicia lo requiera. Es importante aclarar que debido a sugerencias del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, GAULA, Policía Nacional, el pastor Gámez Torres se vio obligado a restringir su aparición en público debido a las múltiples amenazas que ha recibido en contra de su integridad personal y la de su familia por parte de grupos al margen de la ley. Tenemos la tranquilidad que en el evento que se presentare una investigación formal, los principios fundamentales respetados, entre otros, serán el debido proceso, el derecho de defensa, el derecho a controvertir las pruebas y el derecho a la reserva del sumario.